Domingo 25 de octubre, revelar al Padre. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes que el apóstol plantea acerca de Jesús al comienzo de la epístola de los Hebreos? Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. Los autores del Nuevo Testamento acentúan en repetidas ocasiones una idea importante. Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. En épocas pasadas, la revelación de Dios llegó de manera parcial a través de los profetas. Sin embargo, en Jesús ha llegado la revelación definitiva y total de Dios. Además, en su persona Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Como seres humanos pecaminosos, no podemos soportar tener pleno acceso a la gloria de Dios, como el Hijo encarnado. Jesús refleja esa gloria. Está atenuada, además, en la humanidad de Cristo, para que podamos verlo y comprender claramente el carácter de Dios. Jesús también es la imagen misma de la sustancia. El término que aquí utiliza la palabra griega carácter, a veces se usa para impresión que hace un sello en cera o la representación también estampada en una moneda. Por lo tanto, Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. Si deseamos conocer al Padre, también debemos escuchar con atención lo que el Gran Maestro dice acerca de Él. Y también debemos observar al Gran Maestro. En 2 Corintios 4, del 1 al 6, ¿quién es Jesús? ¿Y qué aprendemos de él? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, por el contrario, manifestando la verdad. Nos recomendamos delante de Dios a toda conciencia humana, pero si nuestro evangelio está en encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestro siervo, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pablo y sus colegas, al enseñar a otros acerca de Dios, buscan reflejar el ministerio de enseñanza de Jesús acerca del Padre, al ser la imagen de Dios. Jesús nos dio a conocer a Dios el Padre. Asimismo, Pablo evita el engaño y la distorsión de la palabra de Dios, y en cambio expone la verdad claramente. Así como Dios, en la creación, usó la luz para disipar la oscuridad, nos ha dado a su Hijo, Jesús, para disipar los conceptos falsos sobre Él y para mostrarnos la verdad acerca de Dios. Es en la faz de Jesucristo donde obtenemos el conocimiento más claro de Dios. Jesús reflejó con precisión al Padre, algo que nosotros también somos llamados a hacer, ya que estamos invitados a ser imitadores de Dios como hijos amados. ¿Significa eso y qué podemos hacer? Aprender de Jesús acerca de cómo ser imitadores de Dios, reavivados por su palabra. Hoy Isaías capítulo 65.